Otros ponen los ingredientes, unos pocos vigilan y remueven la cocción, y una vez condimentado y lista, viene la hora del reparto. Unos recibirán cucharillas pequeñas, otros cucharadas, otros cucharones, otros pocos recibirán hasta cazos y otros hasta cubos para poder retirar del caldero su parte. Esto es lo que está pasando, señores. Vivimos en un sistema capitalista bajo el nombre del liberalismo económico y eso hace que la repartición de la riqueza no sea precisamente equitativa. En el sistema capitalista en el que vivimos existen dos clases sociales, aunque no lo parezca. Los capitalistas y los trabajadores. Los primeros, digamos, que poseen los medios de producción, mientras que los trabajadores tenemos que ofrecernos en el mercado a cambio de un salario. Tenemos que vendernos en el mercado, mientras que otros, no, los otros, no tienen necesidad de hacerlo. Ahí la diferencia. Y hablando de mercado, que parece ser que es el que manda en este mundo, y aquí, aislados de toda esta caspa en Radio Bronca, en el 104.5, podemos ver que los mercados los crearon los capitalistas o los liberales para poder tener controlada a la plebe. Los mercados son los que hacen que existan clases sociales. Vamos a poner un ejemplo. Por los colonizadores, cuando colonizaron a América, tanto los ingleses como los españoles, invitaron, y digo invitaron entre comillas, a trabajar a cambio de un salario. Las personas de las tribus se negaron, porque no lo veían necesario ni racional, puesto que ya tenían todo lo que necesitaban. Ellos no tenían mercado. En su manera de vivir, las personas no estaban a la venta a cambio de un salario. No había trabajadores. Ellos tenían sus recursos y vivían de ellos. Bien, los colonizadores, para lograr quebrar su voluntad, talaron los árboles que daban su principal recurso nutritivo. Y digo yo, ¿no es al fin y al cabo esto crear una escasez de forma artificial? Además de eso, impusieron tasas e impuestos sobre las chozas. Todo eso tenía un único objetivo: crear un mercado obligando a las personas de las tribus a venderse como trabajadores para evitar el hambre. Y así comenzaron a ser, digamos, lo que llamamos trabajadores libres. Y así comenzaron también las clases sociales. Comenzamos. We'll be right back. Bueno, pues aquí en la isla repartiremos cultura de forma equitativa, libre y gratuita. Y hoy, como habéis podido comprobar, la cosa va de pianos. Vamos a darle voz a algunos de los pianistas dentro del mundo del rock and roll y del rhythm and blues, ya desde los años 40 hasta prácticamente ahora. Algunos grandes pianistas, otros que estuvieron más bien en la sombra. En concreto, acabamos de escuchar a Bee Bumble and the Stingers con el tema Nude Rocker, grabado en 1962 en Rendezvous Records. Decir simplemente que en Rendezvous, que estaba situado en Los Ángeles, este fue un tema grabado por Earl Palmer en la batería, René Hall en la guitarra y Ernie Freeman al piano, bueno, compuesto por ellos, porque en el momento de la grabación el pianista, el protagonista de este tema, no se presentó, no se quiso presentar, y este fue sustituido por Al Hazan, otro del sello, que también era pianista y arreglista, y se tuvo que aprender la canción el mismo día para poder grabarla. Bien, seguiremos con el siguiente tema. El autor del siguiente tema que vamos a escuchar es un hombre que cuya carrera comenzó en los años 50, pero en el 57 tocaba la guitarra, en los años 50, pero en el 57, cuando Jerry Lee Lewis sacó el Wild Blood Shaken, este se inspiró con el piano. Más tarde tocó en bandas como la de Cliff Richards y luego se fue a Hamburgo, donde, bueno, estuvo por Europa tocando en garitos y demás, pero donde realmente se le reconoció un poco su talento fue durante ese revival de los años 80 que vivió en Gran Bretaña. En concreto, nació en Newport, en Gales, ya lo hablamos en uno de nuestros programas, de la mano de Dan Coffey. Estamos hablando de Freddie Fingers Lee, que también durante ese revival tocó hasta con los más grandes, con Jerry Lewis, con Little Richard, etcétera. En 2003 estuvo en el Festival de Rockabilly de Calella, famoso festival a nivel nacional, incluso europeo. Un colega mío me estuvo contando el otro día que tuvo el placer de tocar ahí en 2003 con él un par de canciones, un bajista amigo mío, y dijo que pese a ser un excéntrico y excelente pianista, además era un tipo muy sencillo y humilde. Desde aquí, desde la isla, damos mucho valor a este tipo de actitudes. No queremos ni a gente que vaya de estrella del rock ni a comportamientos egocéntricos. Vamos a escuchar a Freddie Fingers Lee y su Did That Boogie. We're down in Memphis town. We got a boogie going down with a little bit of rock and roll, and then it really hit the ground. Well, we got that boogie, did that boogie, did that. Oh, come on. Well, did that boogie woogie, did that boogie, did that. Well, I rocked into Memphis and I rocked out again. Well, I went up to Texas and I rocked right in again. Well, we got dip, dip, boogie, dip, dip, boogie, dip, dip. Well, dip, dip, boogie, woogie, dip, dip, boogie, dip, dip. Oh, dip, dip, woogie, oh, dip. I saw my little buttercup with dip, dab, boogie, dip, dab, boogie, dip, dab. All right. Well, dip, dab, boogie, woogie, dip, dab, boogie, woogie, woo. All right with you. Yeah. sold my little woman to a dip dab boogie. Dip dab boogie woogie too. All right with you. Well, dip boogie. Dip dab boogie woogie woo. All right with you. Well, impresionante Freddie Fingers Lee, Freddie Dedos Lee, gran pianista donde los haya desde los 50 hasta prácticamente ahora. Y nos vamos a ir a otro pianista, nos vamos a ir a un bluesero, un hombre nacido en Atlanta, un pianista autodidacta. Durante los años 20 se fue a Detroit y en el 41... se fue a Chicago, a la cuna del blues, y digamos que ahí grabó su primer single, que fue el Warrior Life Blues en el 41, que si no me equivoco, fue un blues que pusimos en el primer programa. Es uno de nuestros favoritos blueseros, un hombre que no tampoco tuvo el tirón que merecía, ¿no? Firmó por la firma Blue Bird, y ahí grabó el Warrior Life Blues este y otros, como el que vamos a escuchar, un hombre que luchó por los derechos humanos y que inspiró posteriormente a otros a hacerlo también. Murió en el 53. Digamos que sus grabaciones fueron una inspiración para otros muchos pianistas, para que hicieran luego el ritmo boogie boogie, como Made Luke Lewis o Albert Amos, grandes pianistas del boogie boogie. Estamos hablando de Vic Maceo y vamos a escuchar el tema de Texas Stomp. Man, I call this the Texas Stomp. Texas Stomp? That's right. You don't mind me and T coming in there helping you out, do you? No, man. Come on here with me now. Hey, Tom. Yeah, man. That girl over there at the corner? Yeah. Man, she can dance. Come here, girl. Show Tabitha how you can jitter. She can cut it, can't she? Yeah, man. Come on, show me what you can do at your home, man. This is the way we do it down in my home, man. So listen here. Get high and go home. I can got some red here in my pocket. Excelente pianista Big Maceo con su tema Texas Storm. Fue un pianista de bluesero que, digamos, que hizo que el piano formara parte también de ese estilo. Nos vamos a ir ahora con un cantante que se llama Anton Dominique, luego os digo el nombre y sabréis quién es. Un cantante, compositor y pianista clásico del rhythm and blues y del rock and roll afroamericano de Estados Unidos. Fue el cantante negro que más discos vendió durante los 50. Fue también un pianista individualista con influencias del boogie-boogie. Su estilo impulsó a los artistas de Nueva Orleans e incluso llegó a influir en... Dicen que llegó a influir en la música jamaicana, el ska jamaicano. Su voz, su característica voz de ritmo suave y su ritmo de piano llegó a ser uno de los grandes conocidos del rock and roll. Decía que encontraba la inspiración para sus letras en las conversaciones de la gente. Escuchaba cosas que le ocurrían y las pasaba, las escribía para hacer sus canciones. Esto es un piano brutal. No vamos a poner, estamos hablando, como no, de Fats Domino. No vamos a poner una de sus canciones más conocidas, sino que vamos a poner una canción en la que no escucharemos su voz, sino únicamente su piano. Esto es simplemente espectacular, el piano de Fats Domino en este tema que se llama Swanee River Hop. Bueno, sencillamente brutal el piano de Fats Domino, el Sonny River Hop. Es una de las pocas canciones que tiene puramente instrumentales, dado que él era un pianista y cantante al mismo tiempo. Nos vamos otra vez atrás en el tiempo. Vamos a poner un tema que se llama Roll and Beat. Es un rhythm and blues grabado en el 38 por Big Joe Turner y el pianista Pete Johnson, gran pianista. Digamos que esta grabación está considerada como una de las de los precursores más importantes de lo que luego fue conocido como el sonido rock and roll. Johnson, digamos que era un pianista de Boogie Boogie en Kansas City, que en los 30 se estableció, digamos, una unión con Big Joe Turner. Big Joe Turner trabajaba de camarero en un garito donde Pete Johnson tocaba. Y mientras Pete Johnson tocaba, el otro iba gritando, iba cantando, iba poniéndole letra a sus canciones, pero de una manera... más bien con gritos, ¿no? En Nueva York firmaron por la discografía Vocalion, perdón, y grabaron este Roll and Beat el 30 de diciembre de 1938. Vamos a escuchar a Pete Johnson and Joe Turner, el camarero Joe Turner, que luego se convirtió precisamente en uno de esos culpables de ese sonido posterior que tanto nos gusta el rock and roll. Esto es Roll and Beat. Johnson y Joe Turner con el tema Roll and Beat, bueno, claramente grabado en 1938 por el sello Vocalion. Bueno, está claro que es uno de esos temas claramente precursores del rock and roll, puesto que en ese momento no existía el rock and roll como tal. Nos vamos a un siguiente pianista, ya así en la época del pleno rock and roll, un cantante y pianista de rhythm and blues, nacido en Nueva Orleans, un pianista que muchas de sus canciones fueron versionadas por los alpargatos de los Beatles, por los Rollins, canciones influyentes en la historia del rock, grabadas por John Lennon también. Los primeros discos de Williams fueron lanzados por la discografía Specialty cuando su estrella principal en el sello Specialty, la estrella principal era otro pianista que era Little Richard, pero cuando este abandonó la música para dedicarse a predicar, digamos que este fue señalado como sucesor de Little Richard. El piano se parecía mucho al de Richard, pero sus letras eran extrañas y su voz y sus silbidos hacen que su música sea más original. Digamos que este hombre había estado involucrado siempre en actividades turbias de narcotráfico, etcétera. Bueno, narcotráfico, tráfico de estupefacientes. Vamos. De todos modos, Williams murió en 1980 a causa de una herida de bala. La muerte fue diagnosticada como suicidio, cosa que era bastante dudable en ese momento. Todo es posible, pero digamos que nunca se investigó su muerte. ¿Para qué investigar la muerte de un negro que podría mover masas? Estamos hablando de Larry Williams, y vamos a escuchar el tema Heebie Jeebies. These words don't make no sense. Look, baby, put the jinx on me. I got the heebie jeebies and I can't get well. I got the heebie jeebies and it's you I gotta tell. Baby, put the jinx on me. I got the dump me, dump back. Heebie-jeebies, gotta get back, get back. Heebie-jeebies, wanna dump back, dump back. Heebie-jeebies, gotta get back, get back. Heebie-jeebies, wanna dump back, dump back. Heebie-jeebies, got a bad luck, baby, put the jinx on me. Put the jinx on me. I got the heebie-jeebies and I feel so bad. I got the heebie-jeebies, why you make me mad? Open up the door and let me in. I won't say you put the jinx on me again. Heebie-jeebies, cause I love you so. Please don't put the jinx on me no more. Fantástico el piano de Larry Williams. Heebie-jeebies, grabado por el sello Specialty. Nos vamos ahora con una pianista. Porque sí, porque hay excelentes pianistas mujeres. Ahora vamos a escuchar una, luego escucharemos otra. Una que ya me parece, si no me equivoco, hemos puesto en algún de los primeros programas que hicimos. Una pianista y cantante negra estadounidense, pianista de blues y jazz, que nació en Mississippi, pero que en los años 20 se trasladó a Chicago. Ahí comenzó a tocar en clubs y garitos. Y digamos que desde la década de los 30 hasta los 50, pues hizo infinidad de cosas grabando para el sello Decca Records, entre otras etiquetas. Su piano fue comparado con el de Fats Waller, que ya es mucho eso. Iba a ser una delicia volver a escuchar a Cleo Brown y su piano Boogie. Song. Now when I tell you to hold it, I don't want you to move a thing. play. And when I tell you to get it, I want you to mess around. Or something. Stop now. Now mess around. I want that gal with the red dress on, any kind of dress will do, to come over here and stand by this piano. Now when I tell you to hold it, I don't want you to move a muscle. And when I tell you to get it, I want you to shake that thing. Or something. Hold it. Now shake that thing. Delicioso el piano de Cleo Brown y su Boogie Boogie, una mujer que, bueno, se dedicó de los 30 a los 50 a hacer música y luego dejó la música y estuvo trabajando de enfermera, atendiendo a las personas más necesitadas y luchando también por los derechos humanos. Es un placer tenerla aquí en Radio Bronca. Y habiendo pasado ya el ecuador del programa sobradamente, quedan aproximadamente unos 20 minutos de programa. Recordamos que estamos en Radio Bronca, que nos podéis escuchar en www.radiobronca.info, que estamos en el 104.5 de la FM, que nos podéis escuchar de 12 de la noche a 12 de la mañana en el 96.6 de Radio Pica, que ya han dejado de hacernos interferencias y de pisarnos una serie de radios piratas pertenecientes a partidos políticos. Dar un saludo también aquí a Radio Mauricio Morales, que nos están escuchando el programa desde el otro lado del charco, desde Chile. Un abrazo muy fuerte, ya que el panorama en Chile no está precisamente para echar cohetes, dando que están vamos a apoyar desde aquí esa lucha obrera por una educación gratuita y de calidad, que están habiendo muchos disturbios en Chile. Y seguimos con otro pianista, un pianista de blues. Vamos a hablar de blues y vamos a decir que más que por las grandes figuras conocidas por todos, el blues está escrita por músicos y personas que desempeñaron un papel que no ocupa muchas líneas en los tratados de historia y demasiado a menudo ha sido injustamente olvidado. Hombres y mujeres que vivieron e hicieron lo único que podían y querían hacer en este mundo, una música sin la cual el desarrollo de la comunidad negra en Estados Unidos y la mayoría de los estilos musicales que en el siglo XX y XXI nos ha dejado no serían lo mismo. Champion Jacques Dupri es uno de esos músicos, no demasiado conocido, pero con una importancia extraordinaria, no solo por sus composiciones y discos, sino por haber contribuido a que el piano, al igual que Vic Maceo, que hemos puesto antes, sea un instrumento indispensable en muchos estilos. Champion Jacques Dupri, vamos a escuchar el tema Junker Blues. Este también es un asiduo a la isla. Penitentiary doing from 9 to 99. my reefers in my hand. Upstaff the sergeant took my reefers out my hand. And my sister sniff cocaine. I don't use no junk, I'm the nicest boy you ever seen. My mother, she told me. And my father told me too. That that junk is a bad habit, why don't you leave it too? My sister, she even told me, and my grandma told me too, that use and junk find out what's gonna be the death of you. Excelente el piano de Jack Dupree, el Junker Blues, tiene temas más cañeros, más moviditos, pero sin duda un referente para después de la escena rockera. Jack Dupree, que, bueno, decir que creo que era un, antes de dedicarse a la música, era boxeador, hacía combates y algunos de ellos clandestinos, se ganaba la vida repartiendo galletas. Luego escogió dejar el boxeo y ponerse a darle golpes a su piano, y realmente fue una decisión muy acertada. Caracterizado siempre en sus fotos por su sonrisa negra con su puro siempre en la boca. Y ahora vamos a escuchar a otro pianista. Pianista conocido por todos, un tema también conocido sobre todo por los rockers, un tema compuesto en el 46 por Bobby Troup, y que el mismo año el pianista Nat King Cole se encargaba de grabar. Digamos que Nat fue el primer negro en llevar un programa de variedades en la televisión. Vamos a escuchar el tema Route 66, conocido por los más rockeros, como he dicho. Esto es Nat King Cole Trio, grabado en 1946 por el sello V-Disc. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip,

clarísimo ritmo rima en bluesero de Ella Mae Morse, y visto que nos queda un poquito de tiempo, nos quedan 7 minutos o así, deciros que la siguiente temporada, que empieza el siguiente programa día 8, empezamos la siguiente temporada de La Isla, se augura con mucho, mucho rock and roll, con mucha caña. Esta semana tuve el placer de ir al ensayo de uno de los grupos de la escena barcelonesa del rockabilly, y un grupo realmente con una calidad espectacular, un grupo que vendrá el día 21 de septiembre aquí en la radio, los tendremos aquí, estamos hablando de los Quasars, un grupo que ha tocado en algunos de los festivales rockabilly más importantes a nivel estatal y a nivel europeo, y digamos que vamos a intentar poneros, a ver si la encuentro, alguna de sus canciones. Creo que esta es Dancing Doll, una versión que hacen, pero tienen muchos temas propios realmente buenos. Esto es rockabilly puro y duro, los tendremos aquí en septiembre, y vamos a escuchar ese Dancing Doll de los Quasars. She's a real grown twitch. She's my dancing doll. Yeah, my dancing doll. She's my rock and roll and strolling dancing doll. Well, she lives in a corner of 9 and Main. All the boys are on the body, got a chain. While the hair of men are light, your heart starts jumping like a bee in a hive. She's my dancing doll. Yeah, my dancing doll. She's my rock and roll and strolling dancing doll. She's a real grown twitch, she's my dancing doll. Yeah, my dancing doll. She's a rock and roll and solely dancing doll. One more time! Sí, señor, los de Quasars de aquí de Barcelona, los tendremos aquí el 21 de septiembre. Fue un placer estar con ellos en el ensayo esta semana. Grandes músicos, grandes personas, sobre todo, por encima de todo. Y con temas, esto es una versión, pero con temas propios, realmente, realmente de una calidad enorme. Estamos ya en la recta final, nos quedan unos minutos, sabéis que nos despedimos antes de ponernos el último tema, y como siempre ya sabéis, este es el último programa de la temporada, la siguiente, estamos aquí el día 8 de septiembre, con muchas ganas de empezar una nueva temporada y con todos vosotros, con mucha caña. Y simplemente, bueno, un saludo desde Radio Bronca, desde 104.5, otro a Radio Mauricio Morales, que nos escuchan desde el otro lado del charco, y ya sabéis, apágate el televisor y, no sé, hacer cualquier cosa que sea de mucho más provecho que ello. Hasta siempre. Just because it is wrong to, that don't mean I don't long to. Maybe I shouldn't ought to, but I just got to. Comes a time when a gay senorita got to boom, patcha boom, patcha boom. Maybe you don't believe in asking ladies to give in. Maybe you don't got guts for this thing I'm not what's for. So I'll just take the bull by the horn and say, please, boom, patcha, boom, patcha, boom. Later on I'm gonna tell you the meaning of this boom, patcha, boom, patcha, boom. But here's a clue, it takes a special rhythm. Hi-yi, when you kiss me, I love some. That don't mean you can't have some. I just recently learned to, found I was born to. Lucky you, you be gay caballero, and we boom, patcha, boom, patcha, boom. Just because I don't pat you, that don't mean I won't let you. You the one I respond to, that's why I want to. Come a time when a gay senorita got to boom, patcha, boom, patcha, boom. Maybe it will be tiresome. Just the same, I require some. Maybe you don't deserve me, still you can serve me. Your assistance is so necessary when I boom, patcha, boom, patcha, boom. Later on I'm gonna tell you the meaning of this boom, patcha, boom, patcha, boom. But here's a clue, it's hard work but it's heaven. Hi-yi, if we keep it up all night, it won't call at it all night. There is nothing I'll leave out if you don't give out. Lucky you, you'll be gay caballero when we boom, patcha, boom, patcha, boom. Now the time has come to tell you the meaning of this boom, patcha, boom, patcha, boom. It don't mean love, it just means do the samba. Got a sister wants talk love, another sister likes hot love, another sister likes brave love. Me, I don't crave love. But the one thing that thrilled me is just to do the boom, patcha, boom, patcha. Hey, what happened to the band? We gonna look off your sisters. Adios. Radio Bronca, Radio Libre, ahora en el 104.5 de la FM. Más información en sindominio.net/rbronca. Radio Bronca vuelve a las ondas. Sintonízala en el 104.5 de la FM. Radio Bronca 104.5.